Ya puede ser. Hola, soy Wadir Kassab de Santa Cruz, Bolivia. Ahora estoy en un curso y quisiera saber quién es, dónde está Santiago Maldonado.